Hola, buenos días para todos y todas. Sí, la verdad que muy emocionadas y emocionados todos los que estamos presentes, de parte del equipo transdisciplinario que conforma a la institución, por la celebración de estos 30 años. Iniciamos este 6 de diciembre hoy y tenemos todo el año próximo para seguir festejando el trabajo que nuestra institución desarrolla en la comunidad con primera infancia, niños de 0 a 3 años de vida. Estoy acompañada, te cuento, sí, en este momento con Luján Tonini, que es la secretaria de la institución, así que ambas te queríamos contar de estas emociones que estamos transitando, ¿sí? Ni hablar. Bueno, Marisa, quería preguntarle a usted como directora, ¿hace cuánto en el SEAT? Yo estoy hace 21 años. ¡Wow! En el SEAT, sí. ¿Una vida? Hace mucho tiempo, sí, hace mucho tiempo. Como directora, este es el tercer año que estoy acompañando la coordinación de la institución. Marisa, anteriormente fue profesora de atención temprana. Y bueno, usted me decía 21 años, toda una vida, en estos 30 años, me imagino que es incalculable la cantidad de familias que han asistido en esa primera etapa, ¿o no? Sí, la verdad que sí. Han sido mucha cantidad de familias de la comunidad, de la comarca en sí, Viedma Patagones, e incluso te cuento, les cuento, que muchas de las familias que vinieron como niños ahora vienen como padres, incluso algunos ya hasta como abuelos, y siguen acercándose a nuestra institución para poder, que podamos acompañar en los primeros años de crianza de sus hijos. Ni hablar, ni hablar. Y hoy, ¿cuántos son los profesionales, las profesionales que integran ese equipo de atención? Los profesionales son, en este momento, 17. Tenemos profesionales de parte del equipo técnico, conformado por fonoaudiólogas, dos asistentes sociales, dos terapistas ocupacionales, un asistente educacional, y el resto son 11 cargos de profesoras en atención temprana, una secretaria, dos auxiliares y mi cargo de directora. Esa es la planta orgánico-funcional con que nos desempeñamos en el SEAT. Pero cuando comenzó, me imagino que era mucho más chico y se fue ganando el espacio y se fue tomando conciencia de lo importante que era, ¿o no? Sí, la verdad que sí, funcionaba. Nosotros ahora funcionamos en el edificio sede, en Barajas 690, al lado de CINPA, al lado del hospital, del ingreso de ambulancias. Y en un comienzo, hace 30 años, funcionaba lo que antes era Acción Social de la Municipalidad y de ahora es la Subsecretaría de Salud del municipio y del hospital de CAI. Ahí era el espacio donde empezaron a construir las bases del SEAT de hoy. Era un espacio muy, muy reducido, aún en este espacio cedido por el hospital, por la Intendencia Municipal, donde tenemos nuestra sede, sigue siendo pequeño. Pero hoy nos anunció el señor Intendente José Sara la construcción del edificio en nuestro terreno, en la calle Lavallo y Gainon, acá en la misma manzana, aledaño al predio del hospital ICAI. Vamos a tener nuestro edificio propio. ¿En serio? Así que es un festejo doble. ¡Qué bueno! ¿Lo sabían? Sí, algo le habían comentado ya, ¿o no? Hoy se anunció, pero algo le habían contado a usted, ¿o no? Exactamente, ya nos habían contado y hoy se hizo formal el anuncio, así que más que contentos todos. ¿Y ya tiene presupuesto, tiene plazo de ejecución esa sede? No, aún no. Ajá. Según tengo entendido, no. Pero el espacio está destinado, ya está. El espacio sí es un terreno propio de gestiones de direcciones anteriores que se tiene y en el cual se realizaría la construcción del nuevo edificio. Marisa, si tuviera que contarle a alguien que no sabe, ¿qué es el SEAT? ¿Qué es este centro de atención temprana? El centro de atención temprana hace atención temprana, que es una práctica educativa en comunidad y se trabaja en conjunto con pediatría, servicio de maternidad y enfermería del hospital ECAI, y tenemos sede en Barajas 690 y en todos los CAP. Lo que hacemos es acompañar el desarrollo infantil en relación a niños con discapacidad, niños en riesgo o acompañamiento a las infancias desde un lugar, en algún momento se puede observar como vulnerable el desarrollo o necesidad de acompañamiento de las más paternidades, y ahí nosotras intervenimos y abordamos de manera transdisciplinaria el acompañamiento a las familias. La forma es a través de pautas de crianza. Las pautas de crianza son pensadas desde conceptos y conceptualizaciones sólidas, teóricas, de nivel científico, desde la pedagogía, la sociología, la neurología, que son teorías base para que nosotras podamos trasladar a las familias de forma concreta, simple, sencilla, las pautas de crianza con las que acompañamos el desarrollo infantil. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Sí, claro, sí. Queda claro que es el compromiso de muchas en trabajo en equipo con familias que por ahí, en una primera instancia, se asustan con algo y en realidad hay un montón de herramientas para acompañar esos momentos. Exactamente. Y, porque se trata de acompañar cuando podemos, y sobre todo en primera infancia, teniendo todas las posibilidades, sabemos lo que implica el desarrollo neuronal, la plasticidad neuronal de los niños en edades tempranas, así que llegar a tiempo en el acompañamiento y la intervención es fundamental. Por eso el acompañamiento que tenemos y las derivaciones del servicio de pediatría, servicios sociales, de los mismos jardines de infantes, es fundamental. Bien. Bueno, dijo que hoy comienza la semana de festejo, ¿por qué es toda la semana? No, nosotras tenemos pensado hacer todo el año. ¡Apa! Muy bien, así se festeja, muy bien. 30 años. Hasta que cumplamos 31 vamos a estar festejando. Bien, los 30. Arrancó hoy el año de festejo de 30 años, entonces. Claro, claro. Bien, y te pregunto por último, hoy es como el día, digamos, era un 6 de diciembre hace 30 años que comenzaba a darse este centro, o fue una formulación de se festeja que hoy se hizo, qué sé yo, la ordenanza, la ley, ¿cómo es la cosa? No, en realidad la fecha que tenemos es de creación del Centro de Atención Temprana este 6 de diciembre. Antes de esta fecha funcionaba como servicio agregado de la Escuela de Educación Especial 501. Mirá. Y se constituyó centro un 6 de diciembre del año 1991. Y ahí me imagino que se conforma en diciembre, se arma un primer equipo y en los primeros días de febrero arrancaron, ¿o no? ¿Uno piensa que ha sido así? ¿Hay un poquito de escrito? Eran equipos que eran profesionales que venían trabajando en el servicio agregado y se constituyeron como institución independiente a partir de esta fecha. Mirá. Marisa, muchas gracias. ¿Con quién estabas? Me decía, ¿con la secretaria también ahí? Sí, con Luján Tonini, que es parte del equipo de conducción. Se pasa con ella unos minutos. Dale, cómo no. Sí, aprovechamos y saludamos también. Gracias, Marisa. Hola Luján, ¿cómo está? Emocionada, me imagino, ¿no? Comenzaron los festejos, 30 años, además ahí en mucha vida, hay mucho compromiso, ¿no? Sí, la verdad que sí, emocionados, pensando, preparando, organizando para llegar a este día, y la verdad que lo culminamos este festejo de un modo muy especial con este anuncio del proyecto de creación de nuestro CEA, por el cual venimos peleando y luchando mucho, así que bueno, muy contentos por todo esto. Ese centro que se sueña y demás, me imagino que va a tener todos los espacios para que todos los profesionales puedan desarrollar las distintas terapias, ¿o no? ¿Es un poco ese centro soñado, es? Sí, tiene mucho que ver con esto, tiene que ver con lo proyectado en algún momento, cuando se nos ha consultado los espacios que nos interesaba, que eran propicios para desarrollar nuestro trabajo. Así que sí, cuenta con una gran cantidad de metros, por lo menos por ahora, lo que estamos observando, que recién nos estamos haciendo este plano. Sí, cuenta, es un espacio muy grande, con dirección, con 4 salas, con una gran comodidad en un hall de ingreso para las familias, con baños apropiados y adaptados para las diferentes necesidades. Bien. Así que sí, muy, muy, muy adaptado a lo que necesitamos. Marisa, Luján, recién Marisa nos contaba que lleva más de 20 años. En tu caso, ¿cuánto tiempo en el SEAT? Yo estoy desde el año 2009, inicié también como maestra de atención temprana, luego tomé el cargo de secretaría, ya hace 6 años y 3 que estamos en este equipo de conducción con Marisa. Qué bueno. Bueno, en ustedes dos, felicitaciones, saludamos a todo el equipo, a todos los que son parte del SEAD y los que han sido parte del SEAD en estos 30 años. Feliz cumpleaños, qué buenísimo el anuncio y bueno, que la pasen muy lindo, que disfruten mucho. Bueno, muchísimas gracias por estar presente, queremos agradecer esencialmente a las familias que son las que hacen que nosotros hoy estemos acá y que le otorgan sentido y valor a nuestro trabajo. Y también a todo nuestro equipo de docentes, porque sin la voluntad, sin el apoyo, el compromiso de cada una de ellas, cada día no sería posible cada día de trabajo. Y a nuestras compañeras también jubiladas que hoy estuvieron presentes, que también nos apoyan desde otro lugar, pero siguen estando con nosotras, a todas ellas y a todas las familias, esencialmente, que son las que nutren nuestro trabajo. Así que muchas gracias a ustedes por estar también y por reconocer nuestro trabajo de este modo y haciéndolo público para la comunidad en general. Desde Radio Encuentro, desde NTV, la radio y el canal comunitario de televisión, le mandamos un abrazo grande, celebren porque se lo merecen y bueno, por 30 años más. Abrazo grande, Luján. Muchísimas gracias.